Buenos días. Muy bien, buenos días. Buen día. Estela, bueno, contanos, en realidad, primero, ustedes van a realizar ahora una marcha el sábado 15, ¿sí? Se está convocando una movilización justamente por el caso de tu hermana, Valeria Machado Cuadra. Contanos brevemente qué es lo que pasó, lamentablemente, el pasado 19 de enero en su domicilio. Buenos días. A través de lo que pasó de mi hermana, queremos hacer justicia. Uh-huh. Para mí, de entrada fue femicidio. Uh-huh. Sigo sosteniendo que fue femicidio. Quiero que su pareja esté preso, porque fue femicidio y abandono a persona también. Bien. Tu hermana se prendió fuego la casa, la vivienda donde ella estaba, que fue asistida, bueno, en un principio por los vecinos y también por su pareja, que estaba en la misma casa, ¿verdad? Sí, él estaba en la misma casa. Hay versiones cruzadas. Ajá. Porque él dijo una cosa, los vecinos dijeron otra, yo estuve con los vecinos. Él, por lo que declaró una cosa, los vecinos dijeron otra. Desde el primer momento se dijo que ella estaba atada a la cama. Uh-huh. Después otros vecinos decían que estaba atada en el momento que ella estaba prendida a fuego. Hay versiones cruzadas. Uh-huh. Que eso está todo en pericia, que la policía investigue todo, pero hay versiones cruzadas. Bien, porque en un principio la carátula era intento de suicidio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y pasó a causales de muerte, averiguación de causales de muerte o femicidio la causa. Bien. Estela, ¿cuál era la situación de tu hermana antes de este hecho? Con respecto a su pareja, ¿no? La relación, ¿qué relación tenía con este hombre? Ella hace 2 años que estaban juntados, que vivían juntos, se iban moviendo en Tandil de un lado para el otro, alquilando, siempre como inestable, digamos, estaban. Sí. Iban para Moveriza, para Villa Aguirre, terminaron en Tunita. ¿Por una cuestión económica era esto? Yo, para mí que sí, yo mucho contacto teníamos por Facebook con ella. Uh-huh. Incluso nos estábamos mensajeando por Facebook con ella. Uh-huh. Antes que pasara todo esto. Uh-huh. ¿Y ella en algún momento te contaba, o sea, cómo era tu relación con tu hermana, más allá del diálogo este que estaban teniendo en ese momento por Facebook? ¿Ella con anterioridad había tenido algún episodio con su pareja? Estamos hablando de Roberto Pereira, de 33 años. Digamos, había violencia de género, claro. ¿Había esto? ¿Por qué la sospecha del femicidio? ¿Por qué esta certeza? No. Yo hace 2 meses atrás que ella empezó a preguntarme por los hijos de ella, que ella le habían sacado los hijos al juez. Ella venía preguntándome por Facebook a ver si tenía noticias de los chicos y eso, yo le venía respondiendo. En un llegado momento, o sea, ella se comunicaba del Facebook de ella, de Valeria Machado. Sí. El juez le había sacado la tenencia de los hijos a Valeria. Sí. Sí, le habían sacado. ¿Y cuál era la razón? ¿La historia familiar? ¿La situación? La pareja anterior, por eso tampoco... Lo digo también para recordar, porque por ahí no todos conocen el caso, ¿no? Por ahí me mandaban de Facebook distinto, el de Valeria Machado, y por allá me mandaban de Roberto Pereira. Uh-huh. Preguntándome por los nenes y eso. En el último momento me estaba comunicando yo por el de Valeria Machado, por Facebook de ella. Sí. Ella me comentó que se casaba ahora este año, que me iba a invitar, que estaba bien, que estaba tranquila. Uh-huh. Que estaba bien con la pareja, que tenía una casa estable. Todo así, me comentaba todo por Facebook. Uh-huh. Yo me la crucé en la calle a ella, que me la he cruzado varias veces en la calle. Yo, como soy empleada doméstica, o sea, trabajo de un trabajo a otro y por ahí mis horarios son muy llegados, digamos, claro. Rápido. Que me daba tiempo. Andás a las corridas, digamos, claro. Sí, entonces no llegábamos a hablar, pero nos manteníamos por Facebook. Uh-huh. Pero ¿y vos en algún momento sospechás que tal vez quien escribiera por Facebook no era tu hermana, sino era su pareja? Sí, sí, por eso yo lo venía sospechando y ahora que a raíz de eso, cuando nos avisaron de que le habían prendido fuego y eso, yo dije fue femicidio. Me puse a mirar el Facebook de ella, todas las fotos, todo, y vi la foto de ella que por ahí anteriormente no había llegado a mirarla. Uh-huh. ¿Y qué viste? la cara de tristeza, como que la sonrisa era forzada. Uh-huh. Por ahí estados que él tiraba antes. Ella por ahí en un momento me escribió y le digo, ¿todo bien, vale? Me dijo, sí. Le digo, bueno, le digo, vemos de juntarnos en algún lugar o algo, le digo, charlamos. Bueno, pero no puedo hablar mucho, me ponía. Entonces yo ahí, eso fue unos días antes. Uh-huh. Yo dije, algo me cerraba, por eso. ¿Sentías que estaba como amenazado, con miedo? Con miedo y aparte a través de los vecinos, de Tunitas, gente que yo al escracharlo a él en Facebook ese mismo domingo, me empezaron a llegar muchos mensajes, muchos contactos de las direcciones donde estaban viviendo ellos, mujeres que habían sido pareja de Pereira, sí. Gente que lo conocía a él, lugares donde ellos alquilaban, un lugar donde alquiló y había sido amenazada. A través de eso ya empezaron a llegarme muchas pruebas, digamos, de lo que era uh-huh. la pareja. Vos también hablabas, Estela, de que los vecinos días anteriores a este suceso habían escuchado también gritos, conflictos, peleas, sobre todo con un tema de un televisor, ¿no? Que ella... Sí, yo fui el mismo domingo a la mañana, me fui a las 9 de la mañana a las Tunitas, hablé con toda la gente de la cuadra. Sí. Había gente que me decía que las Tunitas tierra de nadie, porque dice ellos tienen miedo a todo, todo lo que llega a pasar ahí tienen miedo. Pero bueno, me habían dicho que ella había pasado con un televisor, que como discutiendo el tema del televisor, que la pelea había sido a raíz que el televisor parecía que era de la madre. De la madre de Pereira. La madre de Pereira, bien. Y ahí venía todo el tema. La noche anterior, el vecino, cuando había un vecino que estaba cuidando la casa, me dijo que cuando baja abajo a mirar la casa que estaba cuidando, que él lo había escuchado que discutían. Cuando sube para la casa de que era enfrente, me dijo que no, que ya ahí él había salido corriendo, gritando, pidiendo ayuda, que ella se estaba prendiendo fuego, y ella por atrás gritando que no la dejara morir. Ayuda, ayuda, le pedía. Pereira siempre con el celular en mano. Bien, vos, Estela, habías con anterioridad, ¿conocías algún hecho posible de suicidio de tu hermana? ¿Tenía alguna tendencia? ¿Te había dicho que tenía ganas de morirse? No, nunca. Jamás. Jamás. Y ella estuvo con otra pareja, peor a Pereira. Ajá. Le pegaban... O sea, ella tenía como un patrón con sus parejas, digamos, de personas violentas o con cierto tipo de conducta, digamos. Sí, justamente por eso yo digo que es femicidio, porque con la pareja anterior jamás hizo nada y ella la pasó muy mal con la pareja anterior. No me cierra y no me cierra. De primer momento no me cerró, por eso digo que es femicidio. Las cosas que él declaró, lo que le dijeron los vecinos, que él no le ayudó, hizo abandono a personas, porque él hizo abandono a personas también, no obstante a femicidio, sino hizo abandono a personas. Él tenía el celular en la mano y no llamó a nadie. No, y nunca entró en shock, porque él, esto fue el sábado a la madrugada todo, y él el domingo a las 9:30 de la mañana me estaba dejando un mensaje en Facebook a mí. ¿Qué tipo de mensajes? A mí y a mi sobrino, o sea, que un tipo que si tuviera un shock no dejaría no dejar mensaje en Facebook ni a la hermana de la pareja de él, ni a los hijos. 11:37 de ese domingo puso en estado de Valeria Machado, Roberto Pereira, puso de ese estado a pasar viudo. O sea, que una persona que está no estaba en shock. Me estás cargando. Es muy fuerte lo no que estás estaba diciendo. En shock. Esa persona no estaba en shock. No, aparte de poner viudo, en las redes qué necesidad, sociales, ¿no? ¿A quién le querés informar eso? ¿Por qué? Es fuerte lo que estás diciendo. Eso sí que llama mucho la atención. Fuerte, sí, es fuerte. Y todas esas capturas las tengo gracias a la gente, a que yo me moví, porque yo creo en el femicidio, que fue un femicidio. No creo que mi hermana se haya matado desde el primer momento y voy a seguir luchando para que esta persona vaya presa. Que fue femicidio. Todo eso, las capturas, la gente me las fue pasando. El 11:37 de ese domingo, el de estado de Valeria Machado, Roberto Pereira, pasó a viudo. Mi hermana falleció. Increíble. Domingo 5:45 de la tarde. Es una locura. Increíble. Si no hay una pericia psiquiátrica que analice eso, Dios mío, qué justicia, ¿no? Es la justicia, lamentablemente, que está en Tandil, porque él nunca se presentó en el hospital. A ver cómo estábamos. Estábamos mis dos hermanas y los hijos. Nunca se presentó ni él ni la familia a preguntar cómo estaba mi hermana. Tremendo. No fue al velatorio, o sea, si tanto amor tenía como... Sí, muchas ganas de avisar que está viudo, ¿no? O sea, ya con el estado de poner viudo, o sea, ya lo, yo creo que el juez ya no tiene razón, o sea, fue el tipo, es un femicidio, no. Pero... Y aparte abandonó a la persona. ¿Por qué crees que la justicia no está colaborando en ese sentido y lo único que dice la justicia es que no encuentra las pruebas suficientes para justamente decir que fue un femicidio y sigue la carátula con averiguación de causales de muerte? Porque la justicia en Tandil no hace nada. O sea, no es la primera vez que pasa algo así en Tandil. Por eso marchamos el sábado. Valeria somos todas. Uh-huh. Lamentablemente en Tandil los asesinos quedan libres. Las mujeres muertas y los asesinos libres. Porque no hay justicia en Tandil. ¿Tu hermana en algún momento con la pareja anterior que la golpeaba, que ella sufría violencia de género, se animó a denunciarlo? Sí, pues justamente, tenía muchísimas denuncias, por eso nunca hubiese querido matarse ella. Claro, eso porque contra la pareja mucho... anterior. ¿Y contra Pereira? No había denuncias. No había denuncia. Claro. No, pero tengo entendido, por testigo de los barrios que yo anduve averiguando, porque yo no me quedé con los brazos cruzados. Yo puse, lo escraché en Facebook, a raíz de escracharlo en Facebook, me llegaron muchos mensajes de mujeres, parejas que habían tenido, que habían estado con él, lugares donde él estaba alquilando, dueños de lugares donde él había estado alquilando, muchos contactos me pasaron. Que te hablaban mal de él, digamos. Mal de él. Y lo que él amenazaba. Y era una persona violenta, digamos. Esa es la referencia que a vos te llegaba de diferentes lugares. Sí. ¿Y esas pruebas, la justicia, no las convoca, digamos, a todos estos testigos que a vos te cuentan que la persona, que Pereira era agresivo, que amenazaba a tu hermana, la justicia no contempla este tipo de pruebas? No lo contempla por ahora porque estamos esperando que mis sobrinos tengan el plan acceder para la abogada, porque a mí me rechazó el juez. Uh-huh. Entonces el acceder va a pasar a mis sobrinos. ¿Y todas esas pruebas ¿Y cuánto tiempo te dijeron que van a demorar en darles un abogado desde acceder? Me la dieron a mí, a la abogada. Ajá. Para representar a la familia. Bien. Y a mí me rechazó el juez. ¿Por qué te rechazó? ¿Con qué argumento? Con el argumento que primero están los hijos y el papá. Pero los hijos no tienen un abogado que los represente. No. Entonces ahora se le va a poner un abogado a los hijos y al papá para representar. Todo esto va a ser un mes y seguimos la misma, que todavía no pasa nada, porque yo soy hermana directa de ella. Claro. O sea, podría haber seguido la causa familiar, yo. Claro, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo van a demorar en brindarles un abogado a los hijos de Valeria? Todavía no saben, porque eso, como pasa todo, o sea, por fiscalía, no sé cómo es el tema, todavía no tienen un abogado. Una vergüenza. Estela, Valeria, siendo víctima de violencia de género con su pareja anterior, por lo menos, eso está confirmado, ¿tuvo en algún momento alguna asistencia psicológica? ¿Ella hacía terapia? ¿Qué sabes? No hacía terapia, estaba trabajando en Ronisevi con las chicas del Movimiento Evita. No hacía terapia. No. Porque muchas veces, ¿no?, una víctima de violencia de género no puede manifestarse, como decís vos también, quizá no pueda poner en palabras lo que le está pasando, y hay que ver también el grado de, digamos, de angustia que ella sufría, y muchas veces un suicidio puede ser también un homicidio inducido, digamos, un suicidio inducido, ¿no? Hay como muchas aristas para ver también. Eso lo tiene que investigar el juez, claro, porque una de las personas que él estuvo hace unos años atrás en pareja, justamente, él la incentivaba a que se matara. Él estuvo 4 años con una mujer que le decía que se matara, la incentivaba a que se matara. Y vos lo que interpretás, Estela, que él como coartada utilizó, previamente a prenderla fuego, digamos, en tu teoría, en tu hipótesis, escribir por Facebook con el nombre de Valeria, te escribía a vos que estaba bárbaro con su pareja, que se iban a casar, que tenían una vivienda estable, te pintaba que estaba la pareja ideal para después terminar cometiendo el femicidio, digamos, y que nadie pueda verlo como tal, ¿no? Vos, en la forma que tenía de describir, te parecía raro, ella no hablaba así, o sea, lo notabas extraño a su forma de comunicarse, de escribir. No, aparte, desde el momento que ella está internada en el hospital, él siguió usando la red de mi hermana, de Valeria Machado. Ah, tenía acceso, digamos, claro. Él, todo ese domingo él estuvo usando la red de mi hermana. ¿Y qué publicaba? Cuando yo lo escraché el domingo ese, que mi hermana estaba en terapia intensiva grave, él seguía escrachando, o sea, escrachando, yo lo escraché, la gente empezó a comentar, entre medio de todos los mensajes que me ponía la gente, él me seguía diciendo, dejá de escracharme que ya se va a saber la verdad, no me acuses, o sea, él durante ese domingo estuvo usando el Facebook de mi hermana. ¿Y qué publicaba en ese Facebook? Por ejemplo, que lo dejara de escrachar, que él no tenía nada que ver, que cuando se despertara Valeria iba a estar todo bien, que ella iba a declarar, que fue el mensaje que me mandó a mí. Claro, le escribía a ella por Facebook. Ajá. Bueno. Pero todos esos comentarios que hizo y la gente seguía escribiendo, todo eso él después lo borró. Yo le fui haciendo todos esos mensajes, yo los tengo. Pero él estuvo usando el Facebook de mi hermana todo ese tiempo. ¿A él en algún momento lo detuvieron por algún periodo, por algún tiempo? En ningún momento. Incluso fue declarado y lo soltaron. Bueno. No estuvo en 15 minutos preso. Uh-huh. Cosas de la casa, la vació la casa, no le entregó las cosas a mi sobrino. Yo fui a pedir la llave, el juez le entregó la llave a Pereira para que se quedara él con la casa. La casa estaba alquilada por mi hermana, no por él. Las cosas no sabemos dónde están para que las recuperen mi sobrino. Las fotos de mi hermana fueron encontradas tiradas en la puerta del domicilio de Pereira, donde ellos vivían, porque le llegó por Facebook a mi sobrina para que fuera a buscar la foto que él había desparramado por toda la vereda de la casa de Tomás. Conductas muy extrañas, ¿no? Para alguien que está duelando, digamos, a alguna persona. Claro. Es todo para tener en cuenta, ¿no? Estela, bueno, vamos a apoyarte todos, por supuesto, desde aquí, que podés volver a hablar cuando lo necesites, pero vamos a convocar ahora entonces este próximo sábado 15, a partir de las 18 horas, se convoca a una movilización por el caso de tu hermana y para pedir justicia. Sí, convoco a toda la gente, todas de pie, todas las mujeres de Tandil, por favor. Valeria, somos todas, hay muchos casos en Tandil. A mí me cuesta creer, todavía no caigo, pero voy a hacer justicia por mi hermana, porque ella me mantiene en pie para que le haga justicia y descanse en paz. Seguro que porque Estela, no se merecía esto. No, ninguna mujer merece esto. Y Estela, vos estás contenida, tenés también ayuda, apoyo. ¿Cómo? Voy a empezar terapia, sí, porque todavía no caigo, no lo puedo creer. Me cuesta mucho creer, no le he podido llevar una flor a mi hermana porque yo la vi dormida y yo creo que la voy a encontrar en Tandil caminando como la encontraba. Yo voy a hacer justicia para que este asesino esté preso. Les pido a la gente que nos acompañe, por favor. El sábado a las 18 horas en Rodríguez y Pinto salimos con la marcha. Que por favor a Tandil le pido que estén todos Tandil para que basta de mujeres muertas. Sí. Estela, no bajes los brazos. Muchísima fuerza. Gracias. Muchas gracias. Un beso, un abrazo grande. Un beso grande. Gracias.